antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá una nueva entrega de Gladiador 25 años después. Desde el estreno de la película original, ronda la idea de concretar una secuela de la ganadora del premio Oscar a cargo de Ridley Scott. El productor Walter F. Parks reveló que se situará 3 décadas después. De acuerdo con los rumores, abordará la vida del sobrino de Commodus, interpretado por Joaquin Phoenix, quien se llama Lucius. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.